Facundo, quítate de ahí con esa funda. Ya no me meto nada, no me confunda. Ya no necesito de tu servicio. Solté la calle en banda con todo su vicio. Ahora sí es verdad que se cambiaron los papeles. Soy nueva criatura, dejé de ser pelele. La tabacalera no se queda con Michelle. Sepa lo que Willy ya no fuma ni huele. Ni ron ni cerveza. Hay un cerebro sano funcionando en mi cabeza. Ni piedra, ni coca, ni patillita de colores. Ni marihuana, ni campanita en flores. No quiero ácido, cero tecata. Ni de la cara, ni de la barata. La que yo consumo me sube otro nivel. Se llama cristomicina, la que me da poder. Ya estoy quitado de este mundo. Ya no bebo, ya no fumo. Ya no voy donde Facundo. Porque ya no soy difunto. De todo lo que he pasado, no me quiero ni acordar. Ya yo me quité del mal y ahora estoy lleno de gozo. Mira, de verdad que estoy quitado y no camino por la calle con los ojos colorados. Dile a mi hermanita que ya no llore, que ahora vienen los tiempos mejores. Se acabaron la sobredosis y la resaca. Encontré el camino y de aquí nadie me saca. Jota Cantoral, ya tú sabes lo que hay. Nos quitamos para siempre como Alejandro y Ray. David Contreras, es verdad lo que tú me dijiste. Lo mejor que hiciste fue convertirte. Mi consejo a los muchachos que hagan como yo, que se quiten de los vicios y se pongan pa' Dios. Ya no voy donde Facundo, porque ya no soy difunto. De todo lo que he pasado, no me quiero ni acordar. Ya yo me quité del mal y ahora estoy lleno de gozo. Yo no quiero nada. Quitao, quitao, estoy bien quitao. Ya no estoy salado como un bacalao. Ya no quiero nada de lo que tú me traes. Porque yo estoy quitao, pero que bien quitao. J. Cantoral, ¿cómo es que tú estás, papá? Tú sabes, Willy, totalmente quitao. Stereophonics, le metiste a la salsa. Me quité.